tiene más clara, no es el corazón y al cupido soltó. Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó. Él no sabía quién perdió. Ya no es la misma. Ahora soy peor.